El pastor sabio. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Frauke. El pastor sabio por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez un pastor cuya fama se había extendido a lo largo y ancho debido a las sabias respuestas que siempre tenía para todas las preguntas. El rey del país oyó acerca de su sabiduría, pero no lo creía, y mandó a que le llevaran al muchacho. Entonces le dijo, «Si tú puedes darme la respuesta a tres preguntas que te haré, yo te trataré como mi hijo y habitarás conmigo en el palacio real». «¿Y cuáles son esas tres preguntas?», dijo el joven. El rey respondió, «La primera es, ¿cuántas gotas de agua hay en el océano?». El pastor contestó, «Su Alteza, si logra poner represas en todos los ríos, de modo que ni una sola gota de agua de ellos entre al mar hasta que yo haya terminado de contarlas, podré entonces decirle cuántas gotas hay en el océano». El rey dijo, «La siguiente pregunta es, ¿cuántas estrellas hay en el cielo?». El muchacho dijo, «Denme una hoja grande de papel». Y enseguida, con una pluma, hizo tantísimos puntos finos que difícilmente podían distinguirse y era realmente imposible el poder contarlos. Todo aquel que los miraba los perdía de vista. Entonces dijo el pastor, «Hay tantas estrellas en el cielo como puntos en este papel. Simplemente cuéntelos». Pero nadie logró hacerlo. El rey de nuevo dijo, «La tercera pregunta es, ¿cuántos segundos de tiempo hay en la eternidad?». Entonces respondió el joven, «En la Baja Pomerania está la montaña de diamante, que tiene 4.000 metros de alto, 3.000 metros de ancho y 3.000 metros de largo, y cada 100 años un pajarito viene y afila su pico en él, y cuando toda la montaña se haya desgastado por eso, entonces habrá pasado el primer segundo de la eternidad». El rey dijo, «Has contestado las tres preguntas como un hombre sabio, y habitarás con nosotros en mi palacio, y te trataré como mi propio hijo». Fin del pastor sabio.